Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro. Entonces, doña Amanda, usted ve que le falten muchas cosas. Digo, porque yo ya llamé a la policía y ellos van a querer saber. ¿Qué? Un momento, no entiendo. ¿Cómo? Sí, Amanda, es que dicen que no hay que estar en el lugar del robo, por las evidencias, ¿sabe? Si quiere, cruzamos a mi casa y nos tomamos un té. Pero, ¿para qué llamaron a la policía si no me robaron nada? ¡Nada! Con mucha más razón. Hay que poner la denuncia. Pero, ¿de qué voy? ¿De qué los voy a denunciar? ¿De vandalismo? Sí, aquí en Las Brisas nunca había pasado algo así y estamos muy preocupados. Sí, y a lo mejor están cerca y todavía los agarran. No quiero saber nada con la policía, ¿me entienden? Lo único que hacen es desorden y preguntas. Pero tienen que venir, tienen que hacer preguntas. ¡No! ¡No! ¿No me entiende? La policía no.